sabemos que es la política esta de Malé de cerrar la planta. En los últimos acuerdos que tengamos junto con el gremio y junto con la empresa habíamos pactado de esta suspensión para que no haya ni despido ni que tuviéramos otras consecuencias. Nosotros actuamos de muy buena fe.